entre amigos. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son 8 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de lunes, día 14 de septiembre de 2020. Retomamos la programación habitual de esta casa de Teleelch Radio Marca. Y es que, bueno, ya están todos los compañeros a pleno rendimiento. Desde las 7 de la mañana, bueno, Antonio Bazán, ya sabes que te acompaña con todas las noticias del día, entretenimiento también en el despertador de Elche llamado Elch Bon Día. Y ya ha vuelto nuestra compañera Rosmaría Alonso a los mandos de la glorieta. Pues toda esa información, entrevistas, actualidad, con ella, con Rosmaría Alonso y la glorieta. Y en este momento, a partir de las 11 de la mañana, comenzamos Entre Amigos hasta la 1 de la tarde, que llegan los servicios informativos y la vuelta también de Paco Gómez en Elche en Punta, que José Antonio González ya se merecía un descansito, vaya. Como te digo, tenemos por delante cerca de 2 horas para estar juntos, para estar en tu compañía. Poquito a poco se irán reincorporando algunos de los espacios que tenemos en este programa, pues como es videojuegos, las escape room, hablaremos de vivienda también, Grupos Ecoes vuelve a estar con nosotros esta temporada. También hablamos de gastronomía, hablamos de ciclismo, informática, tecnología, el MUPE, paleontología, bueno, un montón de cosas que esperemos que te entretengan y te hagan la mañana más llevadera. Por cierto, ahí lo dejo, que si estás pensando en que podíamos hacer una sección sobre algo en particular que te gustaría que tuviéramos de vez en cuando en el programa, pues el buzón de sugerencias está abierto. Como está abierto también nuestro número de WhatsApp, 665-896450. Ese es nuestro número de WhatsApp. Hoy tenemos pregunta también del día. Una pregunta que te voy a hacer en nada, en un momentito antes, si te parece. Vamos a empezar con música. Y es que volvemos a la carga con mucho ritmo, con mucha música y con muchas ganas también. Buenos días, estás en Teleelch Radio Marca 101.4. Es nuestro dial de toda la vida, 30 años contigo. Un saludo también a los que nos escucháis y nos veis a través de Teleelch o de cualquier otra plataforma. Accepted with a smile. So we drove for a while. I didn't ask him his name. The lonely boy in the rain. They tell me it's right. Is his love at first sight? Please don't make it wrong. Just stay for the night. All I want to do is I told him my own. When it happened one day, we came around the same way. You can imagine his surprise when he saw his own eyes. I said, please, please understand, I'm in love with another man. Bueno, comenzamos con una temperatura de casi 26 grados, 25,9 es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Ya sabes, ahí puedes mirar todo el tiempo pues la temperatura que hace. De momento sigue haciendo calorcito, ¿eh? Esta semana todavía la vamos a tener así, pues más veraniega que otra cosa. Esto te lo cuento, claro, gracias a la estación meteorológica de Teleelch. Y seguimos contándote cosas. Bueno, hoy no es el Día Mundial del Chocolate, pero lo fue ayer y aquí no queremos dejar pasar esa oportunidad de hablar de chocolate, de algo tan dulce y tan rico, que bueno, que puede haber alguna persona a la que no le guste nada el chocolate, también nos lo puede contar. Y por ahí va hilada la pregunta del día, ya sabes, volvemos a poner pregunta del día en este programa, está colgada en las redes sociales y puedes contestar a la pregunta del día o puedes decirnos lo que te apetezca a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Te leemos en directo y también te escuchamos en directo, es una nota de voz. Ayer se celebraba, el día 13 de septiembre, se celebraba el Día Internacional del Chocolate, una conmemoración que se remonta a los años 90. Así que luego te contamos el porqué de esto, pero sí queremos que nos cuentes cuál es tu forma favorita, cómo más te gusta a ti comer el chocolate, cuál es tu postre favorito de chocolate. Todo lo que tenga que ver en torno a ese dulce tan rico como es el chocolate, pues nos lo cuentas. ¿Tienes alguna receta especial de chocolate que quieras compartir con nosotros? Pues también nos lo cuentas. ¿Quieres traernos algo de chocolate? Pues nos lo traes. En este caso me lo traes, está claro. Bueno, pues ya lo sabes, 665-896450. Te leemos en directo, te escuchamos en directo. Hoy el programa viene muy dulce. Y seguimos acompañándote con música de Oli Mars. Y bien acompañado también de Snoop Dogg. Big Snoop Dogg. You know we about to make moves. You dig? I walk in the club like a million bucks. First I hit the bar for a couple of shots. Wink at the beautiful women, I think I'm making them blush. Then I spill my drink, trying to cover it up. Got the dad dance moves, staying ready for them. Got the bad man groove, go steady on them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do you wanna dance? She's telling me yes. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up, so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. 'Cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we groove to, oh my, come and teach me how to dance. Oh, hell.

Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Bueno, pues no sé si la vida es como una caja de bombones, aunque algo de razón sí tenía aquí Forrest Gump. Y es que, bueno, hemos puesto este corte de Forrest Gump, pues porque hoy estamos celebrando, aunque fue ayer, pero ya te digo que no queremos dejar pasar, pues el hecho de que fuera ayer el Día Internacional, Día Mundial del Chocolate, que nos gusta un chocolate. A ti no sé, a mí me encanta el chocolate. Y ya estáis participando a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-89-6450. Algo que me encanta y es que estéis activos a través de nuestro número de WhatsApp, porque, lo creas o no, a mí me hacéis mucha compañía. Bueno, por aquí nos contáis buenos días y a buenas horas entre amigos. Nuestro momento chocolate es por la noche en la cama. Nuestro chocolate con menta, dice. Es un bálsamo. Madre mía, qué peligro tiene el chocolate en la cama. Y con menta, qué rico, por favor. Bueno, otra cosita, José nos manda foto, dice espectacular el día a pesar de las limitaciones. Y es que, bueno, pues estuvieron de comunión, todos muy guapos, ya te lo digo. Tu niña hacía la comunión este fin de semana, José. Pues nada, muchísimas felicidades y bonita foto también la que me haces llegar. Y también aquí nos comentáis, hola Rosa y compañía, buenos días. En mi caso, el chocolate es un veneno, dice, ya que soy alérgico. Ya puedes imaginar el sufrimiento con los helados, repostería, etcétera. No se lo deseo a nadie, inclusive ni siquiera a mis enemigos. Bueno, pues sí, la verdad es que teniendo en cuenta si te gusta el chocolate, ay, y es que hay tanto que tiene chocolate. Yo soy alérgica, te digo, y tengo intolerancia a un montón de cosas. De momento, al chocolate, ¿no? Y digo de momento, y espero que sea así, porque no es que lo coma muchísimo, muy habitualmente, pues porque hay que cuidar un poquito, sobre todo después de la vuelta del verano. Pero me encanta el chocolate. Ayer lo celebré comiéndome un bombón de chocolate. Bueno, un bombón almendrado, o sea, un heladito de chocolate. Bueno, y mirad quién hace... Mirad, los que estáis en televisión, los que no, pues os lo cuento, porque mira, ha entrado por el estudio nuestra querida compañera Miriam Quesada, que seguramente, bueno, estamos el día 14 de septiembre, es cuando de alguna forma pues comienza la nueva temporada en los medios de comunicación en esta casa. Nosotros hemos comenzado la radio ya con todo lo operativo ahí en marcha para bueno, pues retomar todos los programas y con todos los profesionales de la radio. Y también están en marcha todos los profesionales de la televisión de Teleelche, de la televisión local de Elche, en la que, bueno, pues tiene mucho que ver Miriam Quesada, porque Miriam, buenos días. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por recibirme. Hombre, qué menos, si entras por la puerta lo mínimo que debo hacerte es recibirte. Más que nada porque me ven si te echo. No, no. A ver, oye, ¿te has pasado el verano en la calle? Tú, lo tuyo ha sido coger micro, cámara y fuera. Pues mira, oye, de todo se aprende. Creo que esta para mí ha sido una pandemia muy constructiva. Espero que para el resto de la gente también. Entiendo el problema económico y creo que todos hemos pasado por esa situación, y el que no ha tenido gente cercana que lo pasa, por lo tanto no me lo tomo a la ligera. Uh-huh. Pero he de decir que he sacado la parte positiva de la pandemia, ¿no? de este COVID, y a mí me ha enseñado en un primer momento a trabajar desde casa, a hacer un programa sin invitados. Uh-huh. Dependiendo de la gente, que no me cansaré nunca de agradecerle a la gente todos esos vídeos que me han ido mandando al correo electrónico, y gracias a ellos yo he podido hacer programa. Estamos hablando del día a día durante el confinamiento. Durante el confinamiento. ¿Eh? Pero luego, cuando volví, nos dimos cuenta que podíamos hacer algo todavía mejor. Uh-huh. ¿Y qué era? Pues estar en la calle, porque era una manera de estar al lado también de las empresas, de los empresarios, de toda esa gente que ha sufrido tanto y que tenía que levantar su negocio, las cosas como son. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a visitar pues todos aquellos que han querido contar con nosotros y que nos dijesen pues cómo lo estaban haciendo, cómo habían vuelto después de esa pandemia, para que les dijesen a sus clientes que estaban ya en activo, que no tuvieran miedo, que podían ir. Y he visitado infinidad de tipos de empresas. He aprendido muchísimo, por eso he dicho que esa parte constructiva de aprender, he aprendido de todo, de todo. Mira, hasta casi vegana me vuelvo porque, de hecho, no de comer. Mira, he visto la gente que me quiere demasiado. Qué poco profesional entrar con el móvil sonando. Broma. Total, que lo decía porque he aprendido y lo del veganismo, es decir, me regalaron hasta unos zapatos veganos. Es verdad, tienes unos zapatos veganos. Fíjate. Y no es que se vayan a comer, es que están hechos de piel, exacto, nada que tenga que ver con animal, ¿no? Exacto. Con algo animal. ¿Y dónde estuviste? ¿En qué fábrica estuviste? Pues eso fue a Abril Infante Sus, es una fábrica en el polígono de Torrellano y son dos niños, y digo niños porque son jóvenes, dos jóvenes que han visto a sus padres pues trabajar muy duro en una fábrica, es decir, sus padres toda la vida han tenido una pequeña empresa y claro, con esto del confinamiento pues se vinieron un poco abajo y los chavales dijeron, oye, ¿cómo vamos a ayudar a nuestros padres? Vamos a crear una marca, pero no cualquier cosa, vamos a crear unos zapatos veganos, porque ellos son muy, muy afín, y la chica durante el confinamiento se había hecho vegana, uh-huh. Además creen en la sostenibilidad del planeta, porque no solamente son veganos, sino que no utilizan ningún tipo de residuo, es decir, que a mí me pareció increíble que dos chavales jóvenes tuviesen esa capacidad de que una pandemia les encendiera pues la bombilla. Hombre, es cierto, yo imagino que el tema del confinamiento a muchos uh-huh. les ha encendido la bombillita en muchos sentidos, a otros no se han desarrollado más allá de lo que ya eran, pero hay gente que se le ha dado mucho al coco y han salido muchas cosas interesantes, como por ejemplo esto de los zapatos veganos, pero no solamente has estado en restaurantes, has estado en Cáritas, en la Alcudia, más cosas. He estado Energía Solar, que también es el día a día, el programa ha sido como el abanico. Llamando así, pero realmente estamos en el equivalente de cabrón, porque ahora la sala representando también todo de Elches, que les ha prestado lugares para poder montar su pequeña campaña de campaña en el que la gente vaya a donar sangre. Pero es muy, muy importante que donemos sangre y que nos hagamos sangre, pero no donemos una vez. Importante es donar, ya saben que los hombres pueden donar sangre, que es el año, la vez, el estrés, el hormonal, porque nosotros tenemos la sangre de hace dos meses. Pero al proceso, para mí, para mí, todo el proceso de donar sangre, y una vez que vas, si te haces donar sangre, pero como por debajo, no puede haber donar sangre. Muy bien, muy querida, además, porque además hoy el día 14 están en el centro social también de Francia, así que estar por ahí, pasar por allí, y bueno, pues tener eso que tenemos tanto. Es muy sencillo. La que tú te quitas a ti, se te está reprogramando. Es sencillo, entre 18 y 55 años donantes, ser donante. Sano. Dos siempre, los últimos días, en 10 días. Exacto, puedes donar sangre, no has tomado ningún tipo de antibiótico ni de botellas, continúa. Puedes donar sangre. Has empezado en el día de coronavirus, puedes donar sangre. Esas van a dar 50 kilos, puedes donar sangre. Imagínate. Tienes un cortecito, cariño, puedes donar sangre. Siempre que se conoce a todos los demás. Ahí están en el hospital social, también le pasan desde Brasil, por allí, y eso, como me dirán, tú me dirán, yo podría ser un donante de sangre, aprovechado también para hacerlo, y eso es un exacto, genial, porque además de tocarse las vacaciones, he entendido que es una vacación, una vida de una donación, porque ha convocado su destino, muy más grande en las sanidades de sangre, y es importante. Exacto, necesitan 250 unidades de sangre, diarias para cubrir el mínimo hablamos de la cirugía programada, patología, lo básico, lo extraordinario, realmente, desgraciadamente, sí, Juegos, no puede ser. Pero no pasa, nada, porque estoy convencida de que pronto volverá. En árabe no hay nada, pero es tú y con el mundo ya volverá el próximo mes, en el mes de octubre, porque ya se poquito a poco se van reencontrando, compañeros. Llévate un audífono de Corsola por solo 16.900 euros. Últimas unidades en entrega inmediata. Los de la vida siguiente se mudamos a mover. Remoto, cerra móvil. Cesión concesionar Audi y al Audi en Elche. El mármol transforma las escaleras, las fachadas, balcones de cocinas, baños. Tienes sistema exclusiva al sistema monotelopizar sin cimeras sin juntas con garantía de peinado de 20 años. Este es un mármol bien trabajado, trabajado, trabajado, hay mucha diferencia. Te los exiges. Estamos en plásticas en fábrica de la moneda 25 en el Pórsero 3 semanas. Teléfono 96-684-9362. Mármol en mármoles formas. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Despensa especial de sofás con hasta un 40% de descuento. Owner, Odeberg y Valentín Sánchez. Sofás y las de las marineras con arcas con hasta el 70% de descuento. Owner y Valentín Sánchez, cafetera de carretera de crecimiento de Juan Tomorabal, Elche. ¡Hey! ¡Tú! ¡Hey! ¡Tú! ¡Empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Según cómo te vean, así pensarán de ti. Pon carácter en imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caractersc.com. Problemas de espalda, no te descansas bien por las noches. Ha llegado el momento de cambiar con viejo colchón. Colchones Flex, mucho más, los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, carretera de Elche. En Box Metálicas Reyes siguen mejorando para ti y ampliando sus instalaciones al mejor servicio. Ahora una línea con alineador de dirección de última generación, una línea premium de ITV. Si vas a viajar, hazlo con seguridad en Box Mecánicas Reyes. Precisión, reflexión de batería, nivelos, freno de carga con aire acondicionado por números neumáticos. Box Mecánicas Reyes, en el secreto de Sabadell, 1-1 por hilo alta de electrónico, teléfono 696-600-682. Materiales seriales, todo para la construcción, reformas y mejoras, materiales caros, aislamiento térmico, materiales caros, para impermeabilizar, materiales caros, materiales caros, imprescindibles y regulares para construir, en carretera la olla, en el 965-45-99-77, materiales caros.com. Viernes a viernes en estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía con Rosa Lucas. Bye. amigos, y se siguen pasando a través del 668-9-6-4. Recordad, estamos preguntando por la leche popular, estamos preguntando más por el tipo de leche favorito, favorito. ¿Tienes alguna receta que podrías darnos si de chocolate? Nos lo cuentan, 668-9-6-4-5-0. Y enseguida te contamos más sobre este delicioso postre llamado chocolate. Entre amigos, de una hacia una con Rosa Lucas. Bueno, pues, ya te lo estamos pensando. Ya va a celebrar el Día Internacional del Cacao, del Chocolate. Y respecto a eso, estamos preguntando cuál es tu favorito, de chocolate. ¿Cómo te gustaría más tomar el chocolate? ¿Tienes alguna receta o puedes contar, para que, bueno, pues lo hagamos en casa, algo así, felicito, que añádele de chocolate esto, o añádele chocolate a, no sé, quiero decir otra cosa que se te ocurra, ¿no? Este jamón que me encanta, por ejemplo, y es súper fácil y súper sencillo, pues una rebanada de pan de molde, chocolate, no sé, que son, o la chocolate también, con algo, marcas, nocilla, de los colores, desde luego. A mí me Ayer era el Día Internacional del Chocolate. Ahora se celebra el Día Internacional del Chocolate. Una conmemoración que se remonta a los años 90, cuando Franciano Franzomen quiso homenajear a Roald Dahl en el Día de su nacimiento. Bueno, no sé si ese nombre no sea muy conocido, pero digo que fue el autor de títulos como tan conocido como Charlie y la fábrica de chocolate. Es extraño que personaje que tiene internet en el ya puedes saber un poquito quién es. Curiosamente, el Día Internacional de Chocolate va celebrándose en julio, coincidiendo con el Día Mundial del Cacao. Y en algunos países todavía se mantiene esa fecha a día de hoy. Y este 2020 precisamente se conmemora 1500 años desde que los primeros granos de cacao llegaron a España. De forma que este año, el aniversario pues desdoblará mucho para los chocolates. Hoy se ve sin duda es una excusa para poder disfrutar de este dulce sin mordimiento. El alimento alimenta la presencia de una unión entre la península y la orilla del lago Atlántico, el cacao que llegó hace 5 siglos y fue convertido en España en alimento, placer y también vicio. Es que al final es un vicio. Hablamos de un alimento al margen de su sabor, bueno, que tiene propiedades quizás mágicas desde antes a antes sobre el cerebro. El cerebro son bastante responsables por su éxito, pues ayuda a liberar endorfinas, sustancias capaces de anular el dolor, cansancio o la apatía, produciendo además una agradable sensación de acción y de bienestar. Es un importante prebiótico, aunque se trata evidentemente de un producto que contiene bastante azúcar y una buena cantidad de grasa. Determinadas variedades consumidas moderadamente se consideran saludables. Hablamos de productos elaborados en el índice que tienen a partir de un 70% de cacao y poco azúcar. Este tipo de suplido de chocolate de buena grasa ayuda a reducir el riesgo de enfermedades coronarias, a rebajar la resistencia a la insulina. Y mejorar la capacidad cognitiva incluso los estudios recientes de segundas aseguran que ofrece una protección frente a la exposición del sol. Antes de que los españoles llegaran a América, el chocolate estaba comenzaba como moneda. Las características de cultivo que se encontrían en especiales y el hecho de que iba a cultivar en las tierras de la nobleza y facilitaron su uso de la moneda regulada por la nobleza. Además, durante la época colonial, siguió usando un sello de medio de pago, pero bajo el control de las autoridades españolas. Te cuento que los principales productores de cacao son los países de desarrollo de África y América del Sur, gozando un clima fundamental para la vuelta del cultivo de este producto. La venta del ranking monomora se sitúa a Costa del Marfil, la corregida coreana o Indonesia. Sin embargo, los principales importadores son los Países Bajos, Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Luxemburgo. Madre mía. me encanta. Bueno, pues como dice Josh Michael, porque por cierto, cierto, ese es el tema que se sonará, se llama Amazing. I love the chocolate. Y es que también estoy esperando vuestras respuestas. Es que no me aguanto, pero creo que era por el lado de chocolate, ¿eh? Thank you. Algo la acción de la rutina. Bueno de volver. Buscar.es te ofrece la mejor selección de vehículos de ocasión al mejor precio. Descubre las ofertas exclusivas de Buscar.es. Encuentra el coche ideal de un Kia Niro y Nido híbridos por tan solo 9.900 euros. O un fabuloso vehículo de transporte de solo 13.500 euros. Momento. Cubre de uno de los buenos de volver en Buscar.es. De Gustavo Paredes Automoción. Encuéntranos en Sorrozas 17.36 en el 100% Buscar.es. Comercial Persianera, puertas, tableros, parque, cocinas y bricolaje. Este verano, en un nuevo angular comunicado por solo modelos nuevos y que no digan nunca. Esta cerveza cabenuaña de verano con un descuento del 120 euros y en Kia más Liga más la consulta gratuita. Y aquí te lo llamando al 986-710-ORNDR-SOMER.COM. Baña de verano de verano y un nuevo angular comunicado por solo de alza las gafas y una buena fácil. Los amantes de la roca meco ya podrán disfrutar de su balcón andaluz. Tablao el meco, el polaje, gusto, una magnífica compañía con la llana del sopor, sopor y meco en vivo. Llena de flores de aroma andaluz. Tablao el polaje, carretera de kilómetro 1. Reservas 6-1-1-6-7-5-3. ¿Conocías esa leyenda que el gustaba mucho de escuchar el sonido de alguien comiendo palomitas? ¿Habéis probado a escuchar esto? Se ha debido utilizar con arreglos de euro mi equipamiento incluido 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena? ¿Qué suena bien? Consulta condiciones en SEAT.es. Ven a tu concesionario SEAT y tener el sector revista cerrado y en Orihuela Oreza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Radio Automoción. Para celebrar y disfrutar de la gastronomía de Elche, Águila Bar, con el menú de domingo a jueves noche. Todos los días desayuno, fuerza, muertas, comidas y cenas. Con los mejores productos de nuestros proveedores y visitantes. Nos esforzamos por hacer bien las cosas. Águila Bar, en el centro, Altavira, hasta la Plaza de España. De lunes a viernes, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Luca. You can't get on top of it. Just Hola, buenos días, Rosa. Soy Alfonso de Poesía Poeta. Yo tengo una receta muy chula, lo que pasa es que yo ya que ya no puedo comerla, porque es igual, la digo para la gente. Se coge seis magdalenas. Se hace una sola de chocolate. Poquito a poco, encima. Se deja enfriar, que las cubre, qué exquisito. Y luego, si luego se le quiere añadir alguna fresa o alguna fresa de banana o de plátano o otro barrita cualquiera, cada madalena no será exquisito. Aprovecha todos. Entre amigos, el programa que siempre, siempre estamos de buen humor. Donde seguimos contándote cositas. Cositas que recordamos y recordando que hoy además la FM y luego la Universidad de Benfica del Cimiento del Gran Patrick Swayze. Patrick Patrick Swayze, actor, bailarín y cantautor estadounidense. Y en su comunidad como actor y seco en la serie de televisión Norte y Sur. Esa serie, esa serie. De los mejores actores. considerado por los populares años 80 y 90, el hombre dice más si el mundo por la revista Pirata carrera géneros variados como la comedia, el drama o el cine de acción, como tantas obras que se sienta que es un más conocido que llegó a alcanzar altos en la lista de los sencillos de todo el mundo. Se lo interpreta él. Entre amigos, de una hacia una con Rosa Luca. Thank you. Larga más y con menos con el lugar de precios a tu cuerpo. Hazte con las dominadas de Mega Colina de Castillo de Renti por 46 euros. Compartir ya a partir de la semana mañana al mirador combinado de nuevas descuentos y llamadas limitadas. Y por chances por solo 5 euros. Hazte infórmate en el 93-65-19 o en Cable World. Cable World. Cable World. ¡Hombre! ¡Yo te siento! ¡No sé! ¡Vaya lío ahora! ¡El seguro del taller y que andamos en coche! ¡Me suena! ¡Pintamos los polígonos! ¡Pero lo tengo que dejar! ¡Mucho tío! ¡Ahora voy a hacer una foto si te lo llevas! ¡Que después te dejan coche de corrido! ¡Sí, aquí lo tienes rápido! ¡Bueno, mira! ¡Aprovecha que le hagas la revisión de la ITV! ¡Y al final te vas a agradecer por nuestro encuentro! ¡Vamos a tomar un café y rellenamos el papito! ¡Te invito! ¡Taller es un taller! ¡Un taller de desarrollo! ¡Taller es un taller! ¡Un taller! Este verano, llénate de energía y alimentos saludables con el limón y titán. Déjanos cocinar porque aprovecha y aprovecha tu tiempo con la mejor opción gastronómica para llevar. Estamos en Mato Miliano de 1997, en Sector 5, amigos para Marino Forman, en 2, en 10, en 10, en Empresarial, en Juan de la Llegón de la Cima 25, teléfono 966-6-6-6-6-6-4-4-7-5-55. El limón y titán, sabor de las cosas bien hechas. Comercial Persianera. Puertas, puertas, tableros, parques, cocinas y bricolaje. Con el verano llegan los días de disfrute y de diversión. En Soler, todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y para llevar bien el calor, la cama más de aleta de aire acondicionado. Y todo con los precios más competitivos del mercado y las marineras. En el Soler, el hogar de la vida semanal y también para todo para el particular. Estamos en la avenida de 770, Elche. Entre amigos, el programa es en el que siempre estamos de buen humor. Thank you. entre amigos, de 11 de una hacia una con Rosa Luna. Sobre la importancia de prevenir, detectar y actuar de forma precoz contra esta enfermedad. De hecho, es una de las enfermedades con peor diagnóstico y con una tasa de supervivencia inferior a otros tipos de cáncer. Por la tardanza en el diagnóstico se suele detectar en fase bastante avanzada. Hay factores como la edad, el sexo, la genética, que no se puede cambiar, pero hay dos factores clave en los que se puede trabajar prevenir la enfermedad, como es nada que es la que es la principal causa de este tipo de cáncer. Continuando siempre sobre ello y fomentando los hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, ejercicio físico y se puede prevenir muchos casos. Por eso, esta semana se celebra la Semana Europea de Cáncer de Pulmón. Por último, cantante con la posita y que le están a destacadas por las mezclas de jazz, rima, blues, blues, soul, o strap. En 2003, con solo 20 años, consiguió unas 6 nominaciones al Grammy Slammy, de las cuales ganó con 5. Entre ellas, bueno, pues año del año, grabación del año y mejor artista nuevo. Fue encontrada en solo apartamento el 23 de julio de 2011, solo con 7 años y 7 años de edad, y resolvió un colapso ante el denom de abstinencia. Esto se reveló meses después de su muerte. En un principio fue asociada a sus municiones. Fueron en su álbum Back to Back, posteriormente se convirtió en el álbum más vendido del siglo XXI en el Reino Unido. En 2012 fue incluida en el número 26 en el listado de las mejores mujeres en la música. Bueno, precisamente la vamos a recordar con este álbum y también esta canción y en el álbum Back to Back, Amy Winehouse. de lunes a viernes en Nación en Amo estamos realmente amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues Bueno, pues ya sabes que las mesas están las demandas a la una de la una en la unos minutitos actualizados en la página web esta casa de estrellas, la tele 2.es, clicas la revista de empleo y te aparecen todas las ofertas y demandas. Y también si quieres dejar una demanda en cierta empleo, lo puedes hacer con nuestro correo automático 96666 10 30 35. Lo que hacemos a continuación es darnos una vuelta por distintos escaparates de nuestra ciudad, pero nos vamos de compras, si bien parece bien. Ya creo que salvo más bellos, y ya, espera, no equivocarme, ya está, porque que ya por ahí también se ha campello. Shining.